Hugo, bienvenido a ABC Radio. Estamos con Norberto Cuchán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, bien. Bueno, Hugo, contanos cuál es la situación de esto de denuncia que han hecho ustedes. Puntualizaron que el 27% solamente se había entregado de los bolsones del SAI aquí en Tandil. Sí, tal cual. Bueno, nosotros lo expresamos en el comunicado. Digo, la preocupación y lo que vemos, que lo que estamos exponiendo y planteando. A ver, aclaramos que también esto es lo que hemos discutido en el marco de la UGD que se realizó hace 2 días. La UGD es la unidad ejecutiva distrital, ¿no? Donde está Educación y los actores correspondientes. Pero a través de toda esta situación, la provincia de Buenos Aires, con respecto a lo que es el servicio alimentario escolar, armó un dispositivo de entrega de mercadería en los establecimientos educativos a las matrículas que se estaban atendiendo en la asistencia familiar, más lo que se está sumando en función de lo que todos ya sabemos de la situación que estamos atravesando y cómo esto está afectando en el sostenimiento de cada una de las familias. Entonces, la verdad, la demanda ha aumentado y hoy estos recursos son súper necesarios, ¿no? Todos ahí estamos haciendo esfuerzo de todas las áreas del Estado, de la herramienta del Estado, se están haciendo los esfuerzos de las organizaciones, todo, porque sabemos que también que la situación alimenticia es compleja y que se necesita de todo, de todas las acciones posibles y coordinadas. Creo que lo que nosotros estamos planteando concretamente también, no hay una coordinación, no hubo por parte del Consejo Escolar, del presidente del Consejo Escolar, Fabián Rivas, con el municipio, en tratar de resolver esto más rápidamente. Si nosotros planteamos, de hecho los consejeros escolares del Frente de Todos lo habían planteado, venían planteando, fueron ellos los que salieron a buscar proveedores, plantearon un esquema organizativo y de trabajo conjunto con el municipio para traccionar lo que es el tema de proveedores, porque lo que nos plantean también es la falta de proveedores a nivel local. Digo, no estamos hablando de problemas de recursos, porque los fondos están, más allá de otro de los debates que hemos tenido con el Consejo de Escolares, que si estaban puestos en la cuenta, no, lo que sí sabemos que ya estaban cargados en el sistema que ellos tienen de carga de los fondos, y a partir de ahí ya pueden hacer las acciones de compra correspondientes. Digo, esto es lo que nosotros veíamos, que se dilataba esto y llegamos a esta situación. O sea, De hubo... tener que entregar 9.500 bolsones y se entregaron nada más que 2.600 hasta ahora. O sea que el gobierno de la provincia de Buenos Aires transfirió los fondos al Los fondos. municipio. Están. El problema se genera a partir de la gestión del Consejo Escolar, eso es lo que ustedes están denunciando. Lo que nosotros estamos planteando concretamente es eso, la gestión que tuvo la presidencia del Consejo Escolar en función de entender que estamos en una situación especial y que no nos podemos manejar tampoco con la lógica administrativa que veníamos trabajando, porque realmente esto trastocó todo los esquemas. Digo, los docentes estamos dando clases virtuales, digo, entonces, esto trastocó cantidad de trabajadores y trabajadoras en las casas haciendo su tarea, independientemente de sea educación, hay muchos rubros más, digo, esto trastocó. Entonces, lo que estábamos planteando era que realmente haya una coordinación y pedir que articule con el municipio y el Consejo Escolar para generar los proveedores. Habló hasta con la Cámara Empresaria. Nosotros participamos de un espacio multisectorial, es más, la otra vez ustedes hicieron una nota por lo mismo y ahí también planteamos lo mismo y los sectores empresariales están dispuestos a acompañar. Digo, está faltando una operatividad y entender que no estamos en un esquema formal. Si yo voy hoy a un esquema formal en la situación que estamos, obviamente que se va a dilatar todo porque son otros temas. La realidad es que hoy al proveedor le van a pagar a los 30 días, 35 días, más o menos 45 días, que es lo que paga la provincia, ¿sí? Pero es que Claro. es un esquema que se ha realizado. Ahora, Hugo, lo mismo que estás marcando de los bolsones, ¿también pasó con los cuadernillos? Sí, porque ahí tenemos la logística para la implementación de la distribución de los cuadernillos. Entra también el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital. Ahí nosotros estamos poniendo la mayor responsabilidad en la Jefatura Distrital porque no ha estado a la altura de las circunstancias. Es decir, a las escuelas no han informado como correspondía, no han hecho generado los espacios de supervisión necesarios para llevar adelante la implementación con esto. Lo que está claro, y en esto, de hecho, lo que está pasando es concreto. Ustedes lo mencionaban recién, hay compañeras y compañeros nuestros que hoy están en las escuelas armando bolsones para repartir a la familia, digo, y estamos yendo a esos espacios porque consideramos que es parte de nuestra tarea y sabemos en qué situación estamos y no estamos que lo tenemos que hacer y lo podemos hacer con los resguardos necesarios. Eso sí, para nosotros es importante eso, esos resguardos están cubiertos, pero la verdad, hoy estamos todos accionando de diferente manera y vemos acá que esto no pasó ni con la entrega de los cuadernillos ni en el operativo que se tiene que implementar para allá. En lo que se refiere, Hugo, en lo que se refiere a los cuadernillos, ustedes hablan de docentes voluntarios. ¿Eso quién lo dijo? ¿Carola Figueroa? No, docente voluntario tiene que ver para repartir los bolsones, pero en realidad están yendo compañeros y compañeras que a sus propias escuelas. Las escuelas muchas escuelas ya estaban organizadas porque ya lo tienen. O sea, ya sabíamos que íbamos a tener que atender esta situación. Y de hecho, ya la otra vez, las dos veces que hicieron la entrega, ya hubo compañeras y compañeros que estuvieron asistiendo a las familias. ¿Sí? Ahora hay más producto, ahora se incorporan más elementos, entonces van más compañeros y compañeras, sí, más los botones. De hecho hubo ayer docentes durante toda la tarde contactando desde sus teléfonos a las familias. Porque esto se viene dando, porque esto lo va a ver en el sector, se está trabajando sobre esa necesidad y el relevamiento está hecho en estos días, porque aparte se han ido sumando familias con necesidad. Totalmente. Planteamos principio. Totalmente. De hecho, la verdad, nosotros sabemos que salimos de las escuelas con un volumen de necesidades y cuando volvamos a entrar a la escuela vamos a tener muchas más necesidades también. Sí, lo tenemos claro. Pero digo, el trabajo se puede realizar tranquilamente. Hoy esto también que nos está atravesando ha estrechado inclusive los brazos solidarios, ha profundizado más esos vínculos. Y la docencia, los maestros y las maestras estamos preocupados cuál es la situación de la familia de nuestros pibes también. Lo hemos hecho siempre. Así que en esta situación más. Es mucho el esfuerzo que hacen nuestros compañeros y compañeras, porque la verdad, la preocupación y el tratar de contactarse, de ver cómo se llega. Hay compañeros y compañeras que han llevado los bolsones a la puerta de la casa de su familia, digo. Han entregado en domicilio. Sí, seguro. El tema es que tenemos todo y no tenemos armada la logística y la planificación estratégica que requiere esto, ¿no? Te saco de este tema y quiero puntualizar. Nosotros en las semanas hablábamos con la viceministra de Educación de la provincia de Buenos Aires y destacábamos esto de que los docentes siguen haciendo escuela. Vos lo comentabas, esto de las clases virtuales, tratar de conseguir las herramientas como para que todos los chicos puedan tener una continuidad pedagógica. Ahora bien, con este sistema, Hugo, ¿vos pensás que alcanza, digamos, teniendo en cuenta que la cuarentena se va a estirar y se habla de que las clases van a volver en agosto, ¿vos te parece que esto alcanza para que los chicos pasen de grado o habrá que replantearse, digamos, en todo el sistema educativo y decir, bueno, arranca en el 2021 en el mismo año que están hoy y que lamentablemente sea el 2020 un año perdido? ¿Cuál es tu mirada, tu visión sobre eso? Sí, la verdad que uno puede aplicar una lógica y pensar que se pierde, pero a ver, el proceso educativo, toda política educativa y todo proyecto educativo tiene expectativas, objetivos mínimos que cumplir para generar las promociones, más o menos en función de cómo está articulado todo el programa educativo y la política educativa que uno lleva adelante, en función de las expectativas que tiene todo. Ahora, lo que está claro es que en pedagogía existen todas las herramientas necesarias y tenemos todos los recursos necesarios para replantearnos todo, y nuestra práctica requiere eso también, que nos vayamos replanteando. Es decir, lo que está claro que acá se está pensando y se tiene que pensar en cómo se modifican estas expectativas para este año y se establece un plan de trabajo que también signifique avanzar el año que viene en reforzar todos los contenidos necesarios, los objetivos que se tenían que haber alcanzado acá. Pero los objetivos mínimos, reincorporándonos, se pueden lograr. O sea, hay que bajar un poco las expectativas, readecuar el sistema educativo y las promociones también. Es eso. Pero sí, principalmente en los años más bajos, ¿no? Digo, Es en por... todo, en todo hay que verlo. Claro, porque no, porque... Cada año, sí. cada nivel y modalidad tiene sus expectativas. Claro, pues yo decía, los alumnos de que ingresaron a primer año, los chiquitos, que le conocieron la cara a la maestra una semana, muy poco. Van a estar hasta agosto con enseñanza virtual, que en realidad el que es el docente es el padre. Y sí, ¿no? La familia. Y claro, es muy complejo todo. Va a pasar a segundo año, digamos, y recién la docente va a conocerlo, porque ahora por el esquema, el primero y segundo pasa el chico y pasa la misma docente, ¿no? Así está armado el esquema. Pero bueno, vale tu reflexión, digo, hay que bajar las expectativas, está bien, esa es una alternativa. O sea, no es bajar las expectativas, es reacomodar, digo, todo, ¿sí? No, porque por eso uno dice bajar las expectativas, o sea, está claro que va a haber un deterioro en la calidad o lo que se podía aspirar, pero lo básico y necesario para generar promociones, para tener continuidad al año que viene, al año que ingresa, al que se pasa, digo, eso se cubre, o sea, está cubierto en función de la proyección y de la planificación que uno hace a nivel, no digo el compañero o compañera solo, sino desde el sistema central educativo. Es decir, los cuadernillos están orientados también para que las familias interactúen con el aprendizaje. Ahora sabemos que esto no se puede dar en todos lados también. Digo, hay varias cosas que nosotros ya tenemos, que venimos viendo. Lo que sí requiere esto, y yo retomo, vuelvo al mismo tema, esto requiere espacios de participación abiertos con todos los actores del sistema, en los cuales se proyecte y se programe conjuntamente. Digo, estamos en una etapa en la que requiere esto. A ver, nosotros cuando hacemos este planteo y sumando también a lo que vos planteabas con respecto a las promociones o a lo que se va a enseñar este año, digo, lo que está acá fuerte y llevando la línea adelante de todo lo que se tiene que hacer es la herramienta del Estado, y hoy todo pasa por entender que en el Estado tenemos tres niveles: municipal, provincial y nacional. Cada uno tiene distintos niveles de responsabilidad, pero la responsabilidad educativa y la alimentación es los tres niveles. Ahora, esto requiere planificación. Si nosotros tenemos los espacios adecuados, como se tienen que tener, que los estamos teniendo en provincia y en nación, en Tandil no los tenemos, pero lo estamos teniendo en los otros ámbitos donde se nos consulte, se están planificando y analizando las situaciones a posteriori también, porque ya tenemos que pensar en esto que ustedes están planteando, cómo vamos a continuar de aquí en más, porque esto trastocó todo, no solamente educación, todo. Pero cada área tiene que reflexionar y ver qué estrategia recorre y construye. Ahora, ¿cómo la construimos? En un espacio cerrado, porque te lo da la funcionalidad del cargo, del puesto o de la tarea que lo tiene que realizar, o lo hacemos en un espacio un poco más amplio donde aportamos todo y después se ejecutan las políticas que tienen que ejecutar. Hugo, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, y la verdad que yo aprovecho para saludar a estas compañeras y compañeros que hoy están en las escuelas y que han estado todo el tiempo, y bueno, agradecerle, porque realmente la escuela pública tiene un compromiso con su matrícula y con su familia, y los estamos mostrando los hechos. También sabemos que esto que está pasando con el Consejo Escolar se va a resolver, porque se tiene que resolver y que realmente está todo para que se pueda llevar adelante todo como corresponde. Hugo González.